sentada que eu pago já. Do branco a ti, souvenir que eu fico por cá. La Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Diez de la mañana, 8 minutos, y bueno, no sabemos si ha estado formando parte de los festejos por la España campeona de la Eurocopa, pero ya tenemos en comunicación a nuestro corresponsal en Europa. Jorge, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes para vos ya. Buen día, buenas tardes. Sí, aparte en este momento estoy en España, con aviso desde esta mañana que tengo que viajar a Holanda algunos días, pero bueno, pasando el sol, una temperatura no, casi no agradable, de 30 y muchos, uh-huh. Y con perspectiva, leía esta mañana, de 40 a 42 grados en los próximos días, ¿no? Empieza a subir. Sí, empieza a subir, de verdad, además. Sí, bueno, los festejos de la selección española con muchísima polémica. La audiencia debe saber que en las redes sociales, digo, por empezar por ahí, sí, ¿no? Que sacaste el tema. Las redes sociales, la extrema derecha, quién si no, ha puesto, digamos, en duda que justo los dos delanteros de la selección española, Nico Williams, que juega en el Bilbao, y Yamal, que juega en el Barcelona, claro, son jovencísimos, por cierto, son de raza negra. Es decir, gran problema para la extrema derecha que cree en la raza aria. Claro. Entonces, bueno, digamos, que daban el perfil del europeo, del español perfecto, ha habido una muy fuerte polémica entre las redes. Yo digo fuerte por la cantidad de gente que participa de esas cosas, ¿no? Sí. Y lo cual significa también, digamos, un debate, ¿no? Un debate social importante de que, bueno, España no está acostumbrada, viene desde los últimos años, pero pocos, a que consigan medallas y campeonatos y gente que es negra o mestiza o claro, debería ser lo más normal del mundo en este planeta, pero para la extrema derecha no lo es y bueno, no festejan del todo. Claro. Y como colofón a este anecdotario, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, recibió en la Moncloa, que es donde la casa de gobierno, a todos los jugadores de fútbol, y otra de las fotos de etapa fue Carvajal, que es un jugador de fútbol de la selección, que juega en el Real Madrid, que está vinculado a organizaciones de extrema derecha, etcétera. Le dio la mano mirando para otro lado y de un modo que la prensa destacó como casi de falta de respeto. Sí, ¿no? Displicente, bueno, totalmente, sí. Totalmente, totalmente. Bueno, él es una persona muy cercana a Vox y consideran casi a... No es el único, ¿eh? Se ve que los futbolistas ganando tanta plata, y no lo digo solo por España, no se ideologizan, pero se ideologizan bien en la derecha, ¿no? Claro. Esa es una realidad que viene. Destacar de todas maneras, y terminamos con este capítulo deportivo, futbolístico y político, la reacción de los dos jugadores jóvenes, negros en este caso, como Nico Williams y Yamal, que han sido extraordinario, es decir, llamarle a lo que ha sacado la bandera de su barrio, que es un barrio obrero, que se llama Mataró, en Cataluña, y le ha dedicado el título a toda la clase obrera de esa zona, ¿no? Y eso, bueno, no tiene nada que ver con Carvajal, juega en el mismo equipo, pero parece que bueno, que hay disputas, ¿no? Bueno, eso en cuanto a la parte deportiva, y si querés avanzamos ya rápidamente temas que nos traen, ¿no? Sí, hay que decir rápidamente que vienen de historia, en el caso de William, también de familias humildes, ¿no? Los padres originarios de Ghana, que atravesaron, el desierto, tuvieron toda esa travesía que miles y miles de africanos realizan para llegar a Europa, ¿no? Y ahora están en esta, cruzaron a pie el desierto del Sahara, dice. Claro, y en ese caso, en el caso de Nico Williams, está arropado por la izquierda abertzale, que en las tribunas pues lo apoya merecidamente, ¿no? Claro. Y el caso de Yamal en el Barcelona es igual, es madre de Guinea Ecuatorial y padre marroquí. El padre, digamos, ha tenido varios incidentes con la extrema derecha, en contra de la extrema derecha, y estos días lo recordaban una foto de una intervención que tuvo afeando la presencia de Vox en su barrio hace un tiempo. Y bueno, es decir, la selección, como ven, también está envuelta, no voy a decir en polémica, sino bueno, en ideologías distintas, en procesos ideológicos diferentes, se venga de un lado u otro. Carvajal, por ejemplo, del Real Madrid, es una persona que viene de otra esfera social y que va a cuidar sus intereses. Claro. En el caso de Williams, que mencionabas, de la izquierda abertzale, que nació en Pamplona él, ¿no? En Navarra. Claro, sí. Claro. En ese caso, para la izquierda abertzale y para un conjunto mayoritario de la gente vasca, Navarra pertenece al País Vasco, ¿no? Claro, la cuarta provincia, cuarto departamento dentro de lo que hoy es el territorio español, y hay que uniendo a las provincias que están, digamos, en el País Vasco francés. Esa es la conformación del Estado futuro, o hipotético, utópico, Estado vasco, ¿no? Bien, Jorge, te saludo a la distancia. ¿Te parece meternos en tema con la Unión Europea? Correcto, Marcelo, buen día. En la dirección, iba a decir, sí, digo bien, la presidencia de la Unión Europea es rotatoria, ¿no? Hay que recordar a la audiencia. Y en este semestre le ha tocado a Hungría, que era la peor noticia que le podía ocurrir a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque el presidente de Hungría, desde hace una semana, presidente de toda Europa, Orbán, es una persona de extrema derecha, evidentemente, pero es una persona de extrema derecha que encima es consciente, porque así se lo han dicho todos los economistas húngaros, que sin la compra de materias primas a Rusia, el país tendría problemas enormes. Entonces él se ha posicionado, digamos, con cierto pragmatismo por resolver el tema de Ucrania y Rusia, de no apoyar a Ucrania para que la guerra se acabe pronto. Ese no es, el discurso oficial ni la línea oficial de la Unión Europea, que es apoyar a Ucrania hasta el último día, ¿no? O por lo menos de momento, no voy a decir tanto el último día. ¿Qué ha hecho Orbán? Pues ha viajado a Estados Unidos a hablar con Donald Trump, ha viajado a Moscú a hablar con Putin, tiene contactos con el presidente chino Xi'an, y ya la Unión Europea le ha dado, como se suele decir, un aviso, una campanita, diciendo que no está representando en este momento a la Unión Europea. Y hay unas disputas enormes, ¿sí? Porque va un poco como una paloma libre haciendo un trabajo paralelo al de la Unión Europea. Él, aparte, dice abiertamente que fue a hablar con Donald Trump porque va a ser el próximo presidente de Estados Unidos, y que la experiencia indica que cuando estaba Donald Trump y la Unión Europea no había buena sintonía ni buenos acuerdos económicos. Y él, pues, se anticipa diciendo que fue a hablar con Donald Trump sobre el asunto. La realidad es que la Unión Europea tiene un problema importante, dado que su presidente, como digo, no está en una línea oficial de política de la Unión Europea, ¿no? Eso por un lado, y bueno, también dentro de la Unión Europea, lo que decíamos al principio, la prensa estas últimas horas alerta de una ola de calor muy grande que va a tener consecuencias irreversibles, como siempre, en tema de incendios. Grecia, que tiene, como sabemos, unas experiencias espantosas y de siniestros, está preparada, parece que viene como una guerra, porque cuando pasan de 44, 45, 46 grados, la alerta roja es evidente, y bueno, está Europa en la expectativa. Una vez acabada la Eurocopa, lo que se miran en las webs es las temperaturas, porque todo lo contrario que ha habido en Montevideo estas últimas semanas, ¿no? Con frío polar, pues al otro lado del planeta, un calor impresionante que va, digamos, a determinar, digamos, hasta la política, ¿no?, de las próximas semanas. Bien. Jorge, nos propusiste también hablar de Francia. Y sí, porque están todavía sin elegir a primer ministro. El presidente, claro, Macron ha dejado pasar la semana sin nombrar a nadie como primer ministro. Hay una polémica enorme, Marcelo. ¿Por qué? Porque decíamos el miércoles pasado que los resultados electorales marcan que Francia está dividida electoralmente al menos en tres, la extrema derecha, la derecha y la izquierda institucional. Como tradición republicana, y eso los franceses suelen cumplirlo, del sector que gana, aunque sea por un voto, tiene que salir el primer ministro. Y bueno, la realidad es que ha sido el nuevo Frente Popular, que era donde estaba todo el reagrupamiento de la izquierda. Es decir, que independientemente luego del gobierno que conforme, el presidente, la presidenta de gobierno, tiene que ser del Frente Popular. No está claro que lo vaya a hacer, pero pareciera que sí. El problema es que dentro del Frente Popular hay tendencias muy opuestas. Y por un lado, como decíamos, creo que el miércoles pasado, el Partido Socialista, y por otro, todos los demás. El Partido Socialista ya se ha opuesto a varios candidatos propuestos por el Frente Popular, por ellos mismos. Se ha opuesto directamente porque no los consideraban adecuados, entre ellas varias mujeres. Y en esa están, es decir, el líder de la izquierda francesa, Mélenchon, ha dicho que el Partido Socialista está bloqueando todo y que no quiere contar con ellos. A partir de ahí, Macron se friega las manos, iba a decir el lava, no, se friega las manos de la situación de que se está cumpliendo de la división del Frente Popular. No sé qué va a pasar en las próximas horas, hay un aviso muy importante por parte de los sectores conservadores de atraer al Partido Socialista y conformar una nueva mayoría rompiendo el Frente Popular. Todo indica, según diarios, digamos, progresistas, llamémosle así, como Le Monde o Liberación, que ese es el camino, salvo que surja un candidato muy cercano al Partido Socialista y que el resto de la izquierda lo apruebe. Esa es la realidad, pero con espadas de Damocles importantes. Tiene que hacer el nuevo presidente del gobierno, primer ministro, tiene que firmar cosas sí o sí en los próximos días. Está el comienzo de los Juegos Olímpicos, que no pueden agarrar a Francia sin gobierno. En fin, es decir, leyendo la prensa francesa, te das cuenta que hay, digamos, una emergencia a cubrir, que pasan las horas y no se cumplen, ¿no? Por tanto, expectativa ante la situación que se pueda dar y si va a haber o no un gobierno dirigido por una persona progresista, ¿no? Esperemos a ver qué pasa en Francia. ¿Nos vamos a España entonces? Sí, no ha pasado desapercibido, pero no ha sido grandes temas de portada lo que se llamaba antes en los medios grandes, ¿no? En la gran prensa. Algo que sí me parece muy importante, muy destacado y sobre todo ideológicamente muy preocupante. Se ha sabido que en el momento álgido de Podemos, cuando hace unos años tuvo hasta 70 diputados, la policía, seguramente comandada por el Ministerio del Interior, que en ese momento gobernaba el Partido Popular, llamó a una continua investigación oculta de los diputados de Podemos. Es decir, ha habido una investigación no atribuida a la justicia, sino por cuenta del propio Ministerio del Interior de entonces, por la propia cúpula policial, tratando a los diputados de Podemos como enemigos, ¿no? Enemigos de la patria, ¿no? Porque siempre añaden lo de la patria, ¿no? evidentemente se trataba de investigaciones ilegales. Se están conociendo ahora. Podemos, en la mañana de hoy, ha puesto una denuncia ya formal de quiere saber todo lo que ocurrió, todo lo que se investigó, pero la realidad es que cuando vieron que había tantos diputados de Podemos, las fuerzas represivas se pusieron un poco nerviosas y estuvieron indagando en las vidas personales, privadas, de cada uno de los diputados de Podemos, ¿no? Y eso es destacable porque me recordó también a lo que ocurrió en Grecia, sí, cuando ganó Syriza, que fue exactamente lo mismo. Cuando ven que hay una organización política un poco más a la izquierda, que conlleva muchísimos diputados, diputadas, hay como una alarma que se emprende y se enciende. Yo recordaba a un compañero hace unos días que los días que estuvo Syriza en el gobierno, era lo de Grecia, recordarás, Marcelo, era constante, aparecía, sí, como si fuera una superpotencia mundial. Sabíamos de Varoufakis, sabemos cosas increíbles de Grecia, sí, porque no estaban dispuestos a pagar la deuda que tenían con la Unión Europea. En el momento que desapareció Syriza, Grecia volvió a donde estaba, es decir, a nada, informativamente hablando, me refiero, ¿no? Claro. Es curioso, ¿no?, que cómo levantan ellos las noticias, hacen que hablemos, que nos preocupemos, que observemos una realidad, y cuando ellos la consideran que ya está absolutamente amortiguada, pues la amortizada, simplemente la apagan y deja de ser noticia. Por eso, insisto, lo de Podemos. ¿Por qué? Porque no mucha prensa en España, y ni hablar en Europa, se ha hecho eco de algo que considero que es gravísimo, que es, por ideología diferente, una investigación privada, de la vida privada de los diputados, ¿no? Es decir, viola cualquier legislación y cualquier Estado de Derecho. Y bueno, por eso yo creo que a nivel legal, esta mañana decía una diputada de Podemos que yo creo que va a tener andamiento y que, bueno, van a saltar algunas autoridades o exautoridades que mandaron la investigación a desarrollarse. Bien, Jorge, ¿Rusia y Ucrania van de la mano o van separados en lo que nos propusiste? Bueno, Rusia, por una declaración muy impactante de Lavrov, que es el canciller, como sabemos, de Rusia, que en general las relaciones diplomáticas y los discursos diplomáticos son eso, diplomáticos, que no parece que no quieren ofender a nadie, ¿no? Sí. Sin embargo, Lavrov en la ONU no tuvo miramientos y habló del despliegue de misiles que está haciendo Estados Unidos en territorio alemán, que empieza a ser, los famosos Tomahawk, que es un misil SM-6 o algo así. ¿Qué ocurre? Que lo que dice Lavrov es la humillación que está sufriendo Alemania, porque Estados Unidos dijo que iba a poner los misiles en territorio alemán antes que Alemania diera el sí. Es decir, que es absolutamente increíble. Dice bien a Lavrov, es una absoluta humillación. No se pusieron de acuerdo ni para decir, bueno, estamos de acuerdo los dos y vamos a poner. Y sobre todo el carácter ofensivo que tienen esos misiles que para llegar a territorio ruso, ¿no? Alemania hasta hace no muchas fechas estaba condenada, llamémosle así, o advertida, y tenía que estar en una cierta neutralidad por toda la historia que pasó en la Segunda Guerra Mundial, que no es poco. Desde hace un tiempo ya vemos que está absolutamente entregada a la causa imperialista y, bueno, se ve apoyando a Estados Unidos y viceversa, armamento en Ucrania, en los países bálticos, y está desarrollando, como gran potencia económica que es, un enorme arsenal armamentístico que, como digo, hace unos años hubiera sido impensable por aquello de que se le había prohibido, de alguna manera, no es la palabra, pero para que los entendamos, la utilización de armamento ofensivo, ¿no? Un dato importante, por eso Lavrov ha puesto el acento en la humillación que está sufriendo Alemania por parte de Estados Unidos, y que desde esa posición que toma, poniendo los misiles en su territorio, se convierte en un enemigo de Rusia, evidentemente. Tremendo, sí. Y con respecto a Ucrania, sí. Marcelo, me ha llamado la atención esta semana noticias que han llegado del parlamento ucraniano. Es un parlamento, digamos, bien, es un país que está en guerra y por tanto un parlamento limitado, eso cualquiera lo puede entender, pero es más limitado de lo que parece. Voy a dar algunos datos interesantes, o creo interesantes. Primero, que el parlamento no sea renovado, es decir, como se han prohibido los partidos políticos, excepto el de Zelensky y uno más, que es muy afín, no hay elecciones, por tanto el parlamento no se renueva y sigue existiendo el mismo. Ocurre para que a nivel de importaciones, exportaciones, etcétera, compra de cosas, necesita alguna firma todavía, pese a que existe una ley marcial en el país, alguna cosa que puede o que tiene que resolver el parlamento ucraniano. El parlamento ucraniano lo compone, como digo, mayoritariamente el único partido, que es el de Zelensky, y algunos aliados. Pero, y ahí la sorpresa que yo mismo no sabía, dentro de lo que es o lo que era el partido de Zelensky, están divididos en cuatro grupos distintos. Algunos han jurado la muerte de Zelensky, o sea que la división en fracciones es absoluta. Hay muchísimos problemas de tipo económico con fondos que se han dado desde la Unión Europea o Estados Unidos que se han perdido en el parlamento ucraniano. no digo más, pero que se han perdido, no han llegado donde tenían que llegar. Otros grupos dentro del Parlamento, otros grupos, digamos, de personas, no de organizaciones, lo han denunciado. Y bueno, la verdad es que es un Parlamento para marxistas, pero me refiero para Groucho Marx, porque sucede que es tan pintoresco lo que está pasando, si no fuera trágico, que llama la atención. Siempre recordando que encima algunos diputados que todavía pertenecen al Donbass los necesita Zelensky para sacar alguna mayoría. Es decir, el artículo que leí hace unos días en un diario inglés es que hablaban de que, curiosamente, los diputados que no se han manifestado muy en contra de Rusia son los más anhelados por el gobierno de Zelensky para que le voten algunas cosas que tienen que ver con la economía, ¿no? Es todo un gran sinsentido y vemos la utilidad de un parlamento, digo, que no ha sido renovado. Es como si pasaran los 4 o 5 años, de acuerdo a cada país, y continuase con el mismo, ¿no? Prorrogado, sine die el parlamento, pero al mismo tiempo absolutamente lleno de toxicidad y en una decadencia absoluta, ¿no? Jorge, nos queda Alemania e Italia. Alemania rápidamente, porque siempre intento conseguir alguna información relativa a la... porque realmente me preocupa y quiero que a la gente le preocupe, soy así de egoísta, el ascenso de la extrema derecha en Alemania, ¿no? La Asociación de la Prensa desde hace unos días ha boicoteado al grupo mayoritario de la extrema derecha, que es AfD, Alde für Deutschland, y no va a informar de nada de sus acciones, de sus mítines, de sus ruedas de prensa, conferencias de prensa, etcétera, etcétera, de aquí a las elecciones. Las elecciones son dentro de poco, en septiembre. O sea que han decidido, por salud mental, no acudir a nada que tenga que ver con ese grupo político. Que yo, y es una opinión personal, creo que no le va a afectar mucho en los votos, pero bueno, es una toma de posición, ¿no? Y eso unido a que se acaba de prohibir una revista que era muy vendida en esos círculos, que se llama Compact, que, bueno, una revista evidentemente xenófoba y racista, adscrita a esto, a la extrema derecha, ¿no? En esto siempre hay un debate, Marcelo, de qué hacer, ¿no? Cuando, a la hora de informar sobre la extrema derecha, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Informamos o no? Es decir, porque informar es darle alas, es darle publicidad, y no informar es que crezca el monstruo sin mirarlo, ¿no? Complicado, es una decisión, un debate, bueno, largo, que lleva de larga data, ¿no? Como suele decir, y que seguirá. En principio en Alemania han decidido por no informar de nada de ellos, ¿no? Italia, Jorge. Y terminamos. Sí. Con algo que no es novedoso, pero hay dos empresas que relacionadas con el lujo, que le sonará a la audiencia, que es Armani y Dior, de Christian Dior, como digo, relacionadas con el lujo, que han sido descubiertas, entre comillas las descubiertas, porque es algo conocido, un sistema de explotación de laboral que tenían o que tienen en la misma Italia. O sea, no hace falta irse a Bangladesh o Pakistán, para donde también tienen su fábrica, sino la propia Italia, ¿no? Es decir, han descubierto, había como un cártel mafioso que entregaba horas de trabajo no remuneradas. Es decir, que en la cúpula estaban Armani y Dior, que venden moda, glamour y triunfo social. A ver si te tenemos por ahí, Jorge. ¿Nos escuchás? Justo, no, estamos tocando... Sí, está como cortando, sí, la comunicación. Estamos hablando del último punto de lo que nos había propuesto Italia y esta situación, esas famosas marcas italianas con la explotación de trabajadores. Pero a ver si lo tenemos por ahí, Jorge. ¿Estás escuchando? Sí, yo estoy escuchando. Ahora sí te escuchamos. Se había como cortado, pero bueno, te seguimos escuchando. Sí, bárbaro. Termino, ¿no? Entonces, rápidamente, como bien decía... Opa. Al final se desacomodó. Sí. Él dice que nos escucha, pero nosotros no lo podemos escuchar a él. No. Sí, bueno, está ahí. No nos queda mucho tiempo también. No, ya estamos pasados. Sí. Esa no, lástima. Lo ella cerramos. Está escuchando y justo corta ahí cuando dice, bueno, por eso te voy a decir, sí. Y ahí lo corta. Bueno. Mira. A ver, Jorge, si te podemos escuchar ahora. No podemos. Bueno. No, ahora. A ver. Bueno. Sí, yo. Qué maldad. Esto, solo al final pasó esto, ¿no? Sí. Bueno, vamos a dejarlo así. Cortamos, porque no podemos quedarnos esperando que se... Dios. No. Qué maldad. Nos despedimos por interno después con Jorge. Sí. Hacemos la pausa porque tenemos que ir al espacio con la gente de propiedades e inversiones, ¿no?